Malditos Veganos, episodio 18. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo episodio de Malditos Veganos, ese podcast en el que dos veganos que están malditos cuentan su vida y os narran sus aventuras en el mundo del veganismo de los malditos. Y esos malditos veganos son Sekiam, un servidor, y Sergio Miguel Guayar, dietista, vegano y maldito también. ¡Hola, Sergio! Maldito, maldecido, como me quieras llamar, sí, sí. Muy buenos días. Creo... Oye, muy maldito este podcast, ¿eh? Eso te iba a decir, ¿eh? Hemos dejado clarísimo lo malditos que estamos esta vez, ¿eh? Además que sí, es que sí, realmente sí, la idea del título no es que sea de malditos, de que estamos cursed, o sea, no estamos nada cursed ni nada, no nos han lanzado una maldición, o sea, es como malditos veganos de, ah, qué pesados, pero no de cursed, pero bueno, hoy sí, hoy somos cursed, hoy lo que quieras. Sí, hoy cursed veganos, porque tenemos además un episodio muy guay, tenemos un episodio de estos que dices, ah, oye, mira, qué desenfadado, qué bien, qué cosita, porque vamos a comentar. Hemos dicho, oye, ya que tenemos aquí un poco pues el tema coronavirus, que ya, bueno, cuidado, porque hay ciudades en las que estarán diciendo, perdona, pero no, yo estoy volviendo aquí a la fase 2. De hecho, en el pueblo en el que yo nací, han vuelto a fase 2. Sí, pues mira, te has librado por los pelos, te has librado por los pelos. Oiga, tal cual. Pero bueno, sí que es verdad que dentro de los problemas que hay en algunas ciudades que han sido ahí un poquito, pues se les ha ido de las manos. Normalmente en la mayoría de sitios pues ya vuelven un poco a esa nueva normalidad y ya pues la gente sale a comer a los sitios y demás, y hemos dicho, oye, pues es buen momento para recomendarle a la gente nuestros restaurantes veganos favoritos o vegetarianos o bueno, restaurantes favoritos a los que podéis ir siendo veganos y o plant-based diets. Eso es. Y la verdad es que pues nos hemos preparado ahí unas cuantas recomendaciones, por supuesto, de Zaragoza por parte de Sergio Miguel Guayar, dietista, y de Madrid por parte del Sepias, acá Sekiam. Así que eso, pero bueno, antes sí que vamos a comentar un par de cosillas, ¿no? Vamos a comentar un par de cosas interesantes. La primera, Sergio se ha vuelto TikToker, amigos. Él no lo sabe, pero se ha vuelto TikToker, pero en Instagram. O sea, ha dicho, oye, yo voy a revolucionar el mundo de TikTok, y ha subido un pseudo TikTok en Instagram que tenéis que ver. O sea, desde aquí... Ahora mismo, todo el mundo. Llamamiento a la audiencia. Sí, llamamiento a la audiencia. Porque de verdad que es que, o sea, no sabéis, vuestra vida no está completa hasta que no veáis esa publicación de Instagram de tu dietista vegano, ¿eh? Bueno, he de decir que es que yo tengo un problema, ¿sabes? Uy. Sí, es que, ¿sabes? Yo soy mi mayor fan. Entonces, igual me he visto el vídeo como 50 veces. Sin exagerar, ¿eh? ¿Podríamos llamarte Narciso a partir de ahora en lugar de Sergio? puede ser, llamarme Narciso Miguel Guayar. Tu dietista de confianza, vegano y muy onanista también. Le gusta mucho verse a sí mismo, disfrutarse a sí mismo. No, pero es verdad que es un vídeo para ver varias veces, ¿eh? Porque aquí el cole... Además, era one shot. O sea, esto era... Eso es. Está todo o nada. Vamos a fuego y si sale bien, fenomenal. Y si no, no. Porque el colega ha cogido la música de la plaza de los Mis. Es la plaza eso de es, los Mis. Es. Todo lo que hayáis jugado a la Wii en algún momento de vuestras vidas. Sabréis de lo que os hablamos. Y lo ha cuadrado para dar un pro tip de cómo abrir una lata de... de garbanzos es la tuya, ¿verdad? Pero puede ser de cualquier conserva que esté ahí en vidrio. Eso es. Con cualquier conserva funciona. Y bastante. Yo siempre lo había abierto de otra forma. Sí. Yo creo que además, como que me comentaste algo así la jugada y, de hecho, te iba casi como a dar créditos. Pero yo lo abro al revés. Yo le metía la cuchara por debajo. El cuchillo no, porque se dobla. Pro tip es cuchara. Cuchara por debajo y hacía... Y hacía el vacío. Pero lo de darle hostias, sí que conocía más gente que lo hacía, pero nunca había visto a alguien aplicarlo tan, tan fructuosamente. Tan rítmicamente. ¿Eh? No, y tan, bueno, tan rítmicamente, que es que, o sea, increíble. De hecho, me encanta porque al final era como que seguía el ritmo, tú ya habías abierto la lata y decías, bueno, ¿qué hago? Y empiezas a hacer como que comes en plan, ¡qué guay! ¿Sabes qué pasa? Como que me había preparado súper bien la primera parte, en plan de, bueno, parar el ritmo, hago así. Claro, esto lo cuento luego, también están guardadas las stories, porque digo, no quería abrir infinitas botes de garbanzos. Ay, joder, lo he abierto, pero me he equivocado. Claro. No, tenía que practicar como en vacío. No podemos despilfarrar comida aquí, eso jamás, jamás. Eso es. Era la luego, primera. Claro, después hay 10 botes de garbanzos abiertos en la nevera, ¿sabes? entonces no. Y claro, es eso. Entonces, venga, de una. Y cuando y había entrenado muy bien la primera parte, y la segunda digo, ¿qué hago? ¡Mierda! Ha salido muy bien, ha salido muy bien. Yo creo que ahora mismo es de tus mayores hitos en tu carrera. Sí, en la historia. Sí, sí, totalmente. Pues nada, eso. La verdad es que ha sido un buen añadido por parte de Sergio a su vida en general. Y luego, bueno, en mi caso, pues aquí sigo con la Marisol. Sol para los amigos. Claro, pero creo que en el anterior capítulo simplemente comentamos por encima que la habías rescatado. Claro, claro, claro. La gente no sabía el nombre, no lo habíamos comentado en el capítulo anterior. Pues sí, la gatita rescatada, que resultó ser gatita, tiene nombre, se llama Marisol. A mí no me termina de gustar, pero bueno, Golden, que fue otro de los chicos con el que hicimos el rescate, pues lo llevamos al veterinario y cuando dijeron, chica, ¿qué nombre le ponemos? Pues Golden rápidamente dijo, Marisol, y se quedó Marisol. Entonces yo lo he acortado a Sol, que me gusta más, pero bueno, está bastante bien. La gente también la llama la Mari, bueno, en fin, hay como muchas versiones. Y muy guay, la verdad, se ha adaptado súper bien a... Ya, bueno, obviamente pues me la quedo yo aquí en casa. Tenía un poco de miedo, porque como Fresno es un poco más mayor y demás, yo no sabía hasta qué punto le iba a sentar bien a este man, pues que le metiese aquí una fémina en casa de repente por la cara. Uh-huh. Pero no, se lleva muy bien. De vez en cuando pues se zurran un poco, pero en plan colegas, ¿sabes? Rollo jajaja, plan, nos pegamos. En plan sin uñas, ¿no? Sí, en plan pues eso, en plan brothers, ¿sabes? Son como un en poco... En plan boxeo. Ahí está. Y no, muy guay, la verdad. O sea que ahora pues no convivo con un solo gato, sino que convivo con dos. Y he de decir, punto a favor de todo el mundo que tenga un gato, deberíais tener dos gatos, prácticamente no cambia nada. Yo pensaba, porque sí que es verdad que yo decía, dos gatos, hay mucha diferencia de dos a uno. Y nada, en realidad prácticamente lo mismo. No, o sea, comen mucha más comida, el doble. ¿El doble? Además, esta bicha que tiene un mes y ya come como si fuese de verdad, ¿eh? O sea, tiene un agujero negro en el estómago, pero nada, muy guay. Así que, y además... Está muy bien porque sí que es cierto que los dos están muy acompañados. O sea, juegan entre ellos. Yo a Fresno la noto más activo también. Entonces, desde aquí llamamiento. Si vais a adoptar un gatillo, animaos y adoptad dos directamente. Porque merece la pena. Y estos pues están aquí más a gusto que un arbusto. Así que bastante guay. Historia final feliz y maravilloso. Y los tuyos siguen estando en la protectora, ¿no? Están buscando... todavía. De hecho, claro, iba a enlazar porque digo... Es que... Bueno, les llamamos Link y Migna, pero la protectora cambió los nombres, se llaman ahora Tuerca y Elvis. ¿Tuerca y Elvis? Siempre. Se llaman se ha Tuerca emocionado, y Elvis. Se ha emocionado. Entonces, hoy no he comido almendras tampoco, ¿eh? Pero bueno, la cosa es que están todavía para adoptar, ya se puso una foto el otro día, creo también desde la cuenta de Malditos Veganos, que ya se ve que están ya más creciditos, más enteros. Más hermosos. Y muy guay. Entonces creo que ya iba a pasar como una semana que tienen que estar allí con los demás, en plan en cuarentena. Para ya, digamos, abrirlos a que los puedan adoptar. Entonces supongo, no me he enterado nada más, así que supongo que todavía están pues disponibles, entre comillas, ¿no? Entonces ya sabéis, si sois de por aquí de Zaragoza, están ahí dos gatines para adoptar juntitos, mejor. O sea, ahí se llevan muy bien. Maravilloso. Pues nada, dicho esto, habiendo hecho el repaso de nuestras vidas así rápidamente, empezamos con los restaurantes vegans, las recomendaciones. Sí. ¿Te parece bien? Lo que, claro, es que aquí hay una cosa, que es que en Madrid, claro, es mucho más grande que Zaragoza. Sí, es verdad. Todo el mundo sabe que Zaragoza pues está en Sergio, está Miku, y luego hay como cuatro chavales más por ahí dando vueltas, pero que poco más. O sea, eso es un pueblillo. El Pilar y poco más. sí, eso no tiene nada, no tiene nada. De hecho, me sorprende que tengáis restaurantes. No te pases. Siempre va a parecer esto, o sea, soy ahora mismo... ¿Sabéis cuando la gente se mete con Murcia? Pues a mí me pasa con Zaragoza, me meto un montón con Zaragoza. Perdón, pido disculpas públicamente a todos los zaragocienses, zaragocianos, zaragocers. Cuando algún día tengas que ir a Barcelona, te canaremos, porque tendrás que pasar por aquí. Me estarán esperando con antorchas los de Zaragoza. ¡Ay, la canción de delicia! ¡Ahí está! De aquí no pasa, desgraciado. Pues sí, no, la verdad es que es obviamente hay más restaurantes en Madrid, pero que buena lista la que se ha sacado aquí el Sergio de los restaurantes zaragocienses, ¿eh? Me ha gustado mucho. ¿Quieres empezar tú? ¿Empiezo yo? Venga, va. Venga, para adelante. Pues el primer restaurante que vamos, si sois de Zaragoza, os pongo una X si no lo habéis visitado ya, es de decir ya. Y si no sois de Zaragoza, es de obligado, de verdad, de obligado cumplimiento el pasar por él. Es el restaurante Baobab. Baobab, ¿vale? Baobab. El Baobab. Y es mi restaurante best favorito ever de todos los tiempos, incluso de antes de ser vegano-vegetariano. No digo más. Bueno, obviamente estos restaurantes son todos así, vegetarianos, veganos y demás, pero que vamos, que podéis ir todos. Yo os animo a que vayáis a probarlo, porque el típico estigma que tiene la comida vegana de ay, es que como es vegano no creo que me guste, no me va a gustar mucho. De verdad, os animamos a ir a cualquiera de estos restaurantes porque vais a flipar tan fuerte, con lo ricos que están todos. Yo, de hecho, ahora mismo me están entrando ganas de ir a Zaragoza a probar el Baobab este, literalmente. Mira, pues... este, la ubicación más o menos está por la zona de la, le llaman la City Universitaria, uh-huh. Cerca del Hospital Miguel Servet, más o menos, cerca de esa zona. Y ya te digo, yo la primera vez que fui no era ni vegano ni vegetariano, y encantadísimo. Ahora es verdad que con el COVID ha cambiado un poco, pero lo que hacían antes es que tenían como menús semanales. Entonces, siempre usan alimentos de temporada. Eso es muy guay. Eso es muy guay. Sí, sí. Y está en las cartas. Ahora, bueno, las cartas son digitales, porque claro, con el tema del COVID, pues no pueden dar las cartas normales. Y sí que es verdad que ha subido un pelín el precio, porque antes yo creo que también ajustaban los precios al tener más cosas de temporada, pero uh-huh. ahora como la carta es más general... no tienen ese menú que tenían antes, pero bueno, en verdad sigue estando igual de bueno o más. Y de verdad, muy recomendado. De 5 plantitas. Entonces, vegans, ¿cuántas les pondrías? Vamos a ponerles ¿de plantitas cuántas? Vegans. De 0 a 5. ¿Cuántas plantitas? De 0 a 5 plantitas, ¿cuántas les ponemos? 5. 5, vale. Este tiene el perfect, sí, por parte de Sergio. El perfect. Me gusta. O sea, totalmente. Me gusta, me gusta. Y además la cosa es que está súper bien el tema de la carta porque, claro, marca todo. En plan, si es vegano. O si puedes pedir la opción vegana del plato, porque igual, yo qué sé, en el plato le ponen queso, pero pues tú le dices, no, ponme la opción vegana. Entonces te ponen otra cosa o te lo quitan directamente. También está marcado el tema de sin gluten. Muy importante también. Entonces, la verdad que, ¿sabes? En ese sentido, está súper bien. Qué guay. Y bueno, ya por último, por no enrollarme mucho más con el tema de este primer restaurante, bueno, a ti te lo comenté, uh-huh. y como va por temporadas, sí que hubo una vez que tenían gyozas de jackfruit. ¿Tú sabes lo que es el jackfruit? Sí, ¿te acuerdas? Sí, buenísimo, ¿eh? Que es como, o sea, es que literalmente parece carne. Parece carne y es una fruta. Hola, buenas tardes. Eso es, ¿eh? Es como carne de cerdo, carne mechada. Sí. Y eran las guiozas con el jackfruit. Y yo lo vi para pedir de entrantes. Estábamos ahí comiendo con unos amigos. Y esto hay que pedirlo, dije, esto hay que pedirlo. Vale, vale, vale. Lo probaron y de verdad, o sea, flipamos todos. Porque es una fruta, pero de verdad es como si estuvieras comiendo carne. Pero es una fruta. Es muy fuerte. O sea, es que te explota la cabeza. Es muy fuerte. Sí que es verdad que es una fruta que no es, o sea, no es una fruta súper conocida y demás. De hecho, ¿cómo se llama la fruta? Jackfruit. Pero ¿jackfruit es como el nombre oficial o se lo han inventado un poco en plan...? Es que, a ver, es una fruta como más tropical, pero creo que aquí en España sí que se cultiva por la zona de Andalucía. Bueno, es un poco como el aguacate, ¿sabes? Que también el aguacate no es aquí, pero que también se cultiva y estas cosas. Entonces, pero yo diría que sí, que se llama jackfruit. Mira, no sé Nangea, si es la fruta. Nangea o yaca, es como otro nombre que tiene el jackfruit. Y me mola mucho porque sí que es verdad que yo hasta ahora era como, uy, esto, claro, a ver, no es producto de proximidad, entonces pues hay que intentar no consumirlo mucho, pero si está empezando a consumirse aquí en España, me parece muy interesante, me parece muy guay. Claro, al final tú piensas, es como en Valencia, bueno, uh-huh. nos estamos yendo ya un poco de tema, pero creo que estaban quitando parte de los naranjos, porque los naranjos, pues como que al final no les estaban dando tanto dinero, uh-huh. y estaban empezando a plantar aguacates, avocados. Porque era una zona buena para plantar aguacates. Es que, y encima los aguacates, es que, hola, o sea, los aguacates van a dominar el mundo de aquí a nada, lo sabe todo el mundo. Cero coma, cero coma. Bueno, siguiente, te toca a ti. Next, vale, yo como Sergio tiene menos, pues yo por cada uno que diga Sergio, yo digo dos, y así hago ahí el doblete. Yo voy a empezar también con mis más dos favoritos vegan restaurants. No sabría elegir entre ninguno de los dos, ¿vale? Voy a empezar con uno, realmente, o sea, a los dos ya les pongo las cinco plantitas de cinco, ya os lo adelanto. Y mola porque son dos opciones totalmente distintas. El primero, que se llama La Tía Carlota. Este sitio es espectacular. Está, bueno, en todo, prácticamente excepto algunos que os voy a comentar después, todos los que os voy a comentar están muy en el centro de Madrid. O sea que si estáis, lo que viene siendo el kilómetro cero ahí, la Plaza de Sol, andando, podéis acercaros a prácticamente todos los restaurantes que os voy a comentar. Así que cuando vengáis a, o si sois de Madrid, o si venís a hacer turismo o lo que sea, realmente podéis acercaros a prácticamente cualquiera. La Tía Carlota, ya os aviso, es un restaurante en el que tenéis que pedir cita, sí o sí, porque siempre está petadísimo, lo cual habla muy bien del sitio. Ostras, ahora que dices eso, también decir que el restaurante Baobab también siempre está petadísimo, pedir cita si no vais a encontrar sitio, o sea, de verdad. Reservad. ¿Cómo se nota que son nuestros restaurantes favoritos, eh? Sí. Siempre que es un restaurante así que es más complicado conseguir mesa, es porque tiene muchísima fama y hay mucha gente que va. Y en este caso, merecidísima. La Tía Carlota, básicamente, este restaurante sí que yo también, de hecho, bueno, podemos comentarlo en plan, si es muy caro, si es de comida barata, tal. Este restaurante sí que es verdad que es un poquito más caro, o sea, no es un restaurante al que puedas ir todos los días. No sé si tienen menú o no, pero yo siempre que he ido ha sido en festivos o un viernes por la noche a cenar o un sábado a comer. Entonces, la carta es muy especial porque tienen un plato inspirado en cada país, ¿vale? Hay como un plato de Oriente, bueno, en cada país en general, de cada región, ¿vale? Un plato inspirado en Oriente, un plato inspirado en España. De hecho, el de España ha ganado varios premios y es una carrillera vegana. Flipante lo rico que está eso, ¿eh? Flipante lo rico que está eso. Yo a todo el mundo, o sea, es el típico restaurante que si hay alguien que está empezando en el tema del veganismo o directamente dice, uff, yo esto no me convence mucho, no sé si, o sea, me gustaría probar un plato vegano, llevadle, si podéis, ya os digo, si estáis por Madrid o cerca, llevadle a la Tía Carlota, porque es el típico sitio donde todo el mundo sale súper, súper, súper contento y dice, joder, está muy bueno. Yo he llevado a los típicos súper antiveganos que dicen, no, yo no me des de eso, que eso a mí no me gusta. Y han salido diciendo, joder, pues estaba muy rico. Se han comido todo el plato y sus palabras también. Directamente. 100% recomendado. A lo mejor cenáis, pues, no sé, por unos 16, 17 euros, más o menos. Y la verdad es que yo no me canso de pedir todos los platos que están en la carta, porque no hay ninguno que esté, que digas, bueno, es más flojito este que este otro. Tienen una fondue. De quesos veganos, de esto lo típico que es como un... Pues eso sí, una fondue, realmente. Sí, es como sí. Un cazo gigante así para compartir con un montón de pinchitos y todo el mundo va mojando ahí patatillas y pan en el queso. Bueno, ahora con el COVID no sé... Bueno, claro, no sé cómo lo habrán adaptado esto. A lo mejor lo ponen individual y demás. Yo es que, claro, no he ido desde... He ido siempre pre-coronavirus. ese plato es increíble. O sea, está... de locos. De hecho, todo el mundo dice, joder, es que parece queso. No sé cómo lo hacen, no sé cómo hacen ese queso, pero además se queda ahí súper cremoso, o sea, buenísimo. 10 de 10, súper guay. Y luego, el otro que os voy a recomendar también, este es mucho más barato, ¿vale? Este es un restaurante de guarreo. El otro sí que es verdad que tampoco es mega healthy, en plan, wow, voy a comer súper bien. Yo he hecho ahí como una recopilación un poco de todo, para dependiendo de lo que os apetezca. Este segundo es de guarreo. ¿Sabéis cuando os apetece una hamburguesa que decís, me apetece una hamburguesa de ponerme aquí gordo? De decir, hoy voy a salir del restaurante diciendo, madre mía, no me puedo mover. Pues este es el restaurante. Matt Vegan se llama. Es una hamburguesería. Tienen algún otro plato, tienen también algunas cosillas así en plan entrantes y demás, pero básicamente es ir para comer hamburguesa con patatas, ponerte de verdad, o sea, hasta el culo, nunca mejor dicho, pero está increíble. Es más, hay mucha gente a la que yo he llevado a este sitio y han salido diciendo que ha sido la mejor hamburguesa que han probado jamás, comparando con hamburguesas de carne de animal. O sea, literalmente es una hamburguesería muy buena si la ponemos a competir con cualquier tipo de hamburguesería, sea vegana o no. Para que os hagáis una idea de lo bien que les va el negocio, antes tenían dentro de un mercado que se llama aquí en Madrid el Mercado de San Ildefonso, este restaurante estaba muy cerquita de Chueca, ¿vale? O sea, literalmente el metro de Chueca, pues salís del metro de Chueca y andáis 5 pasos y os encontráis con el Mad Vegan. Tenían un puestecito dentro del Mercado de San Ildefonso, que también estaba ahí en el centro. Y había tanta gente que iba a pedir hamburguesas que dijeron, no podemos, esto tenemos que ampliar. Y ahora se han montado su propio local. Y hace nada, creo que un par de días, lo volvieron a reabrir y ahora ya tienen servicio dentro del restaurante de nuevo. Y de verdad, o sea, 100% recomendado, las mejores hamburguesas en plan guarreo que yo he probado jamás. Muy ricas. Porque lo que me estás comentando es que empezaron como un food truck. Eso es, en plan food truck, como con un puestecito dentro del mercado. Y ahora han dicho, vale, ok, montamos nosotros nuestro restaurante porque no daban abasto la cantidad de gente que les pedía. Sí que creo que hay como varios restaurantes, yo lo sé porque hay uno en Logroño cuando estuve por ahí, que la verdad estaba justo cerrado cuando fui, pero también que era un food truck, y yo creo que igual mucha gente cuando quiere emprender, pues primero pues prueba, ¿no? Porque realmente invertir en una food truck es mucho más barato que, y si ya realmente el negocio tira para adelante, vale, pues nos planteamos alquilar un local o lo que sea. Muy guay, muy guay. Pues voy yo con el siguiente. Dale, dale, Sergio. Pues mira, el siguiente es 100% vegano, se llama Umami. Umami. Umami, me gusta mucho el nombre. Sí, la verdad que está, es muy gracioso. Y este está ya más cerca, digamos, de la zona turística de Zaragoza. Ajá. La zona turística de Zaragoza es el Pilar. Nuestra Señora Basílica del Pilar. Uh-huh. Ahí con sus torreones. Pues está por ahí cerquita y la verdad que es un restaurante bastante más chequeteto. Pero que está muy bien. La verdad que pues la carta está muy curiosa. Además los nombres son muy peculiares. Y una cosa que me llamó mucho también la atención es que el agua que te daban, no te daban, sabes que vas a un restaurante y te abren la botella, no te daban la botella, era agua kilómetro cero. ¿Hola? Es decir, tienen un filtro en los grifos para que salga el agua filtrada. ¿Hola? Pero digamos que te dan ese agua, en la botella pone agua de kilómetro cero, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ostras, o sea, la cogen ahí el agua directamente. Sí, eso es, o sea... filtran el agua con unos filtros que tienen ellos, uh-huh. Pero es agua de kilómetro cero, es decir, que no han cogido la típica botella de vidrio o de plástico, sí. Y te han servido el agua, sino que es agua de allí, de kilómetro cero, y está como la certificación de que el agua pues que ha sido filtrada por ta ta ta ta, en plan de que no es que te pongan agua del grifo, es agua filtrada, sí. En plan bien. Joder, qué profesional, ¿no? Sí. Y está buena. Anda, qué curioso. ¿Está rica el agua? Sí, o sea, realmente está bien. Entonces, es que a mí me gusta mucho el agua, o sea, yo de verdad que estoy un poco loco, pero yo soy el típico que siempre come con agua, me encanta el agua, es como que digo, Dios, qué rico, y me gusta mucho muchos tipos distintos de agua, ¿sabéis? Un poco, o sea, de la gente esta que son como rollo catadores de agua, pues yo igual, yo voy por ahí y digo, uy, mira, este agua tal, no sé qué, de hecho voy probando, ahora le voy a poner jengibre al agua, ahora le voy a poner pepino al agua, ahora limón al agua, tal, y voy haciendo ahí un montón de mezclas con el agua y, joder, ahora me has dado, quiero ir al Umami a probar el agua del Umami. Solamente por probar el agua, ¿no? Pues, a ver, este restaurante, bueno, el Baobab sí que era un pelín carillo, uh-huh. Este es un pelín más barato, y de puntuación le voy a dar, yo es que soy muy exigente, bueno, le voy a dar un 4 de 5 plantas. 4 de 5 plantas, está muy bien, está muy bien. Ostras. 4 de 5 plantas. Está muy bien, está muy bien. Y la verdad que se lo he ido a comer una vez, pero muy contento, y ya te digo, aquí sí que no hace falta que pidáis reserva, uh-huh. Está bastante cerquita del Pilar, así que si algún día estáis por aquí por Zaragoza, que si venís por Zaragoza, prácticamente 99,9% vais a ir a darle el besito a la Virgen y por ahí, bueno, ahora cuidado con el coronavirus, pero bueno, cuidado de dar el besito a la Virgen, se lo deis así de lejos, pero eso os podéis acercar por allí, es un sitio bastante cercanito para tomar algo. A mí eso siempre me da un asco. Yo fui hace la primera vez que fui a Zaragoza, fui con el colegio a Zaragoza, en plan rollo desde Madrid, te llevaban ahí en plan, niños, a Zaragoza todo el mundo en autobús. Y todo el mundo hacía cola para darle un beso a la... Y yo decía, pero qué asco, pero qué estás diciéndome, o sea, yo no me acerco ahí, vamos. La mítica es hacerlo de que tú te das el besito en los dos dedos, ¿sabes? Claro, el besito y luego le das ahí a la Virgen ahí, toma. En vez de besar directamente ahí... Que luego la gente, claro, ahora no sé cómo estará, yo creo que tal, pero antes a veces pues veías a las ancianitas y demás que daban el beso y luego con el pañuelito le limpiaban. Oye, qué respetuosas, me gusta. O sea, le daban antes y después, ¿sabes? Qué asco. Vale. Sabéis, con el coronavirus no vayáis por ahí sin viruses. En lugar de, mira, desde el Umami ya vais dándole un beso a la Virgen de lejos. Ok, perfecto. Desde el otro lado de la plaza, venga. El agua kilómetro cero. Vale, pues sigo yo con los dos siguientes. Uh-huh. Continúo con mis dos recomendaciones. En este caso tenemos una cafetería, ¿vale? Para que no sea tanto rollo. Yo he puesto así como distintos sitios para distintos momentos. No todos restaurantes de ir a comer o a cenar. Tenemos una hamburguesería que si la otra era en plan... De hecho, la otra, literalmente todas las hamburguesas imitan la carne, ¿vale? O sea, tienen textura de carne en plan Beyond Burger, ¿vale? Beyond Meat. Pues esta es como una hamburguesa totalmente distinta. Se llama Viva Burger. También están buenísimas las hamburguesas, pero es otro rollo. Las otras eran más hamburguesas, pues eso de decir, wow, grasaca ahí, wow, qué bien. Esta es como mucho más homemade, ¿vale? Como mucho más, no son las típicas de hamburguesa con el buen ketchup ahí, la mostaza, todas las salsacas, sino que tienen muchas hamburguesas distintas, ninguna parece carne, porque realmente son hamburguesas pues hechas con legumbres, con... Bueno, hacen unas mezclas que están riquísimas. Tienen un montón de hamburguesas distintas. Tienen unas croquetas con algas que os las recomiendo 100%, porque a mí es uno de mis platos favoritos de restaurante. Y es eso, es la típica hamburguesería un poco más cara que la de Mad Mad Vegan, pero distinta. Si queréis probar unas hamburguesas así de otro rollo, todas hechas ahí, siempre utilizan también productos así de temporada y demás, el Mad Mad Vegan, o sea, Mad Mad Vegan, perdón, ese es el otro, el Viva Burger, 100% recomendado, está muy cerca del Teatro de la Latina, o sea que, bueno, y realmente es que está también muy cerca del centro, o sea que podéis ir en cualquier momento. También os recomiendo pedir cita en este, porque Mad Vegan, por ejemplo, sí que ahora que se han abierto el restaurante nuevo, pues tienen bastante sitio, pero Viva Burger, a pesar de que es bastante grande, también está bastante, bastante petado. Yo creo que es de estos restaurantes que llevan mucho tiempo apostando por el veganismo. Me jugaría, no lo sé seguro, pero me jugaría el cuello a que fue de los primeros, la primera hamburguesería vegana de Madrid. Y se nota la experiencia que tienen y está muy guay también. A este ya le pongo 4 de 5. Bueno, 4 y un poquito. 4 plantas y un cachito de tallo de la quinta. Sí. Y luego tenemos para la que para mí es la mejor cafetería para tomarte así una meriendita, muy cerca de Callao, literalmente al lado de la Plaza Luna. Es un sitio súper pequeño, súper, súper pequeño. Y es verdad que en Google, o sea, no os fiéis mucho de Google, ¿vale? Los lunes cierra, que yo sepa. Y en Google es como que te pone que está abierto en cualquier momento y de repente vas y no está abierto. Abren un ratito por la tarde y un ratito por la mañana. Dan de comer también, pero no hasta muy tarde. O sea, no sé si tienen el horario de comida como hasta las 2:30 o así. Y lo mejor de esa carta, sin duda, o sea, el café está buenísimo, es totalmente vegano, o sea, todos los cafés son veganos y además venden sus propios cafés para que luego si te los quieres llevar a casa y luego pues te lo muelen ahí y te lo llevas tú en tu bolsita para hacértelo en tu cafetera, uh-huh. O sea, lo cual indica que tienen ahí buena calidad de coffee, pero es que las tortitas veganas que tienen ahí, yo no las había probado en ningún sitio y el día que dije, voy a probar las tortitas aquí tal, no sé qué, me enamoré, no son tortitas como tal, o sea, es... No esperéis las típicas tortitas así como súper finas, son unas tortitas gordas. A todo esto, en las notas del programa tenéis los links a todos los restaurantes. Sí, sí. Entonces, pincháis ahí y los que tengáis curiosidad por cualquiera de las cosas que estamos comentando, podéis ver las fotos. Muy, muy guay. Chilling Café, 100% recomendado. A este le pongo 4.5 sobre 5. Yo voy alto, de momento voy muy, muy, muy alto. Vas muy alto. Oye, me ha entrado un hambre. Yo sé que ya, ya, las tortitas de estas. Y eso que no las he visto, ¿eh? Simplemente de escucharte. Esto de hablar de comida, si escucháis el podcast y todavía no habéis comido o cenado y os pilláis entre horas, pillad algo de picar porque lo vais a tener complicado. Bueno, voy yo con el siguiente. Pa'lante. Este siguiente que voy a decir yo, sí que se sale un poco más... O sea, los otros sí que era como una comida un poco más... entre comillas, saludable, ¿no? Uh-huh. Y este sí que es un poco más el junk food. Vale, el guarreo. Pues la hamburguesa. El gordeo. O sea, bien, te bien, apetece bien. Guarrea. Es que a veces que apetece. Sí, sí. Y la verdad que antes sí que tenían servicio para llevar, ahora no sé si lo tienen, antes sé que iban con Just Eat, ahora creo que no, porque he estado mirando... Bueno, sí, sí que... En la carta sí que pone que sí, pero antes lo buscaba en Just Eat, o por lo menos a mi casa no me llega. Uh-huh. Porque Just Eat, como sabéis, que va un poco como por zonas... Uh-huh. Pues no llega. Y lo que pasa es que antes sí que llegaba y sí que pedí alguna vez. Y ahora estoy mirando la carta y sí que tiene alguna cosa parecida. Yo, por ejemplo, si no recuerdo mal, probé la hamburguesa especial. Bueno, típica hamburguesota. O sea, la hamburguesota esta guarra de la carne, entre comillas, con el queso vegano, lechuga, tomate, pepinillo. Y estaba muy, muy buena. O sea, bueno... Típica hamburguesa. O sea, me apetece una hamburguesa de estas de toda la vida, pero que no lleve carne, que sea vegetal. ¿Cómo se llama el sitio? Que no lo hemos comentado. Ay, no lo he dicho. Dios mío, la fresca vegan food. La fresca. La fresca. Oye, vegan food. Buen nombre, ¿eh? En Zaragoza sois muy originales, sí, sí, para los nombres. Me gusta, me gusta. La fresca vegan food. Qué guay. Y otra vez, sí que esa hamburguesa la pedí un par de veces. Ahora veo que tienen más con la Beyond Burger, porque yo además sí que antes de que estuviera la Beyond fue cuando pedía. Y también he pedido alguna vez una pizza carbonara. ¿Una pizza? Una pizza, sí, sí, una pizza enorme. O sea que, mira, sabes que yo como, ¿no? Uh-huh. Yo como mucho. Sí, somos de buen comer aquí en este podcast. Tenemos buen saque. Sí. Pues es que me comí media pizza y es que me quedé lleno. O sea que la comí en 2 días. O sea que realmente... Sergio, ¿quién te ha visto y quién te ve, eh? una señora pizza, o sea, una pizza familiar. De estas de que come toda la familia, pues bueno, yo me como media pizza. O sea, como por 2 personas, por 4 no. Qué bueno. Además, pizza carbonara vegana, yo hasta ahora todavía no he probado en ningún sitio. A ver, es verdad que... Depende de quién lo pruebe, pues le puede gustar o no. Por ejemplo, claro, pues yo sé de alguna persona que no es vegana que probó y dijo, ah, este queso no me tal. Pero a mí, particularmente, mi gusto personal, dije, pues a mí me gusta. Uh-huh. Entonces, bueno, que igual os vais haciendo muchas expectativas, pero luego no os mola el queso vegano este. Entonces, a ver, ya sabéis que se adapta de cada restaurante, tiene su fórmula, su manera de hacer diferentes quesos. Claro. Entonces, que no sabe exactamente igual como el queso que igual. Pero esto es ir probando, esperar. O sea, es ir pensando, vale, vamos a ver qué sabor tiene esto. No os esperéis que digáis, Dios mío, tiene que saber exactamente como el queso que yo quiero, que me gusta a mí. Es probar y ver si os mola o no. Pero ya os digo, que es que variedades de quesos hay, bueno, ya lo estáis viendo, si es que entre carbonara, la fondue, o sea, hay un montón de variedades de quesos veganos. Y entonces, sí que este es un pelín más baratillo, uh-huh, vamos a decir, y de plantitas le vamos a dar 3.5 plantas. Venga, 3.5 de 5, me gusta. 3.5 de 5, eso es. Me gusta. Ah, bueno, y la zona, en la zona en la que está también cerca de la zona del Pilar, pero está como por otro lado. Pero bueno, sí, más o menos está cerquita. También está, podríamos decir, en el centro, ¿no? Sí, digamos que sí. Uh-huh. Eso es. Maravilloso. O sea, si os quedáis, si vais al Umami y os quedáis con hambre, pues decís, venga, pues a la hamburguesota en la fresca. Eso es. La fresca hamburguesa vegana. Me gusta. Vale, voy yo con los dos siguientes. Ahora aquí tenemos uh-huh, Bunny's Deli, ¿vale? Que es como pues las delicias de los conejos, ¿vale? Este está muy cerca de Tribunal, ¿vale? De la estación de metro Tribunal, aquí en el centro de Madrid también. Básicamente es un restaurante crudo y vegano. Además de tener pues eso, toda la carta vegana, no tiene una carta muy extensa, o sea, no os esperéis, de hecho el sitio es súper, súper, súper pequeñito, sí que se puede pedir para llevar o pasarte, lo recoges y te lo llevas, pero el sitio es espectacular, mola un montón. De hecho, básicamente tú vas... Y tienen todos los ingredientes que van a utilizar para hacerte tu plato, los tienen ya ahí. O sea, tienen como las cajitas, pues con las patatas, con los pimientos, con todas las hortalizas, verduras, legumbres y demás. Y está muy guay. O sea, el sitio a mí me mola mucho. Transmite como mucha paz. Hay muy buen rollo. La chavala que lo lleva es súper maja. De hecho, si no me equivoco, es alemana. Bueno, si no es alemana, es danesa. Ahora mismo sé que por ahí por la zona, un poco tirando para el norte de Europa, pero... Es una chica majísima que toda su vida ha cocinado crudo y vegano y dijo, oye, pues ahora que estoy en Madrid voy a montar este restaurante y llevo pues la cocina crudo y vegana a que la conozca más gente. Y sí que es verdad que es un poco caro si no pilláis menú del día, pero merece mucho la pena. Yo tampoco soy mucho de crudo y veganismo, más allá de ensaladas y tal, y las tartas que tienen en este sitio, o sea... No os esperéis llegar y elegir entre un montón de cosas. Es como que la dueña cada día prepara sus platos que ella sabe hacer y a lo mejor se hace una tarta de... Este día he hecho una tarta de zanahoria cruda y vegana. Uh-huh. Este otro día he hecho una tarta de plátano. Entonces tú tienes ahí la tarta como para tomarte de postre, pero no vais a poder elegir entre un montón de tartas cada día ni nada por el estilo, ¿vale? Para que os hagáis un poco la idea. Aún así, si vais de esto que decís, oye, no sé qué probar, me apetece probar un poco de comida así cruda y vegana, que hay gente que le gusta, gente que no es tanto de ese rollo, recomendado. Yo a este le pongo también sus 3.5 plantitas sobre 5. Muy guay. Y luego tenemos un restaurante vegano italiano, también prácticamente a 2 calles del Bunny's Deli. Este se llama Pizzi and Dixie, eso es, Pizzi and Dixie, que tiene un nombre ahí para los disléxicos, la verdad que se nos hace bola, complicado. Pizzi and Dixie, como os podéis imaginar, tienen bastantes pizzas Hay muchas pizzas de muchos tipos. Todas están buenísimas, todas son 100% veganas. Todos, bueno, yo prácticamente sí, todos los restaurantes que voy a recomendar son todos 100% veganos. No solamente tienen pizzas, también tienen otros platos así típicos de Italia y demás, y están todos buenísimos, pero buenísimos. De hecho, yo siempre que he ido a comer con el menú del día, porque yo antes la oficina la tenía al lado de este sitio, entonces siempre iba a comer ahí, nunca he podido acabarme los platos. Son unos platazos que dices, madre mía. Y lo que más llama la atención de este restaurante, yo sí que os recomiendo probar las pizzas así que más os entren por los ojos cuando leáis los ingredientes. Pero podéis pedir la masa de carbón activo. A mí esto, yo dije, what the fuck, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Sí, sí, me tienen ascuas. Sí, sí, sí, sí. O sea, es como que, pues eso, la masa es negra. O sea, en lugar de ser una pizza blanca, es una pizza negra. Y dices, hostia, es un poco la gracia. Está, o sea, realmente yo tampoco noto mucho la diferencia entre la masa negra y la masa blanca, pero por un lado, mola, porque se supone que el carbón activo ahí tiene sus ciertas propiedades que dices, no se te hace, es verdad que no se te hace como tan pesado luego después de comer, ¿sabes? Que normalmente después de comer la pizza, al tener tanto pan y demás, es como, el estómago se te queda ahí y tal. Pues esta masa, tienes masa integral, masa normal, ¿vale? Y la masa esta con el carbón activo. Y 100% recomendado. O sea, si os mola la cocina italiana, este restaurante yo creo que es el mejor restaurante italiano vegano de Madrid. Vale, pues voy yo con el siguiente. Uh-huh. El siguiente que voy a decir yo no es vegano, vale, es vegetariano. La verdad es que aquí en Zaragoza, a ver, tenéis que entender que claro, como somos menos gentecita, sí que es verdad que os voy a comentar alguno, y en este también he ido. Se llama La Quinoa, y este está ya, se aleja ya de la zona esta del Pilar. De la zona turística. Está más cerca de la estación de Goya, para que os ubiquéis más o menos. Los que seáis de por aquí, y si no, pues bueno, que sepáis que está cerca de la estación de Goya. Y eso, es vegetariano, veo que todavía tienen ahora menú del día. Uh-huh. Y sí que es un poco más barato en comparación, a ver, en comparación platos, quiero decir, claro, porque menú del día es principal, bueno, entrante principal y postre, entonces, pues por 13 euros está el menú. Y eso, tienen opciones vegetarianas y veganas también. Siempre tienes una opción vegana, por lo menos, en cada, pues en cada postre. O sea, por lo menos tienes una opción de cada, de entrante o de principal y de postre. Sí que es verdad que para mí, que sabéis que como mucho... como la mucho. Las raciones son un pelín pequeñas. Pero bueno, a ver, tampoco... O sea, a el ver, sitio, si digamos, coméis, de ir a si disfrutar, normal, ¿no? De ir a disfrutar de la comida, pero no a llenarte como si fuese esto en plan... Wow. Eso es, vale. Eso es. Más en plan, ir de tranquis y ir hablando mientras comes y no comer, sí, y luego hablar como voy. Vale. Vale, buena. Entonces, definición, me gusta. Entonces, eso es, un restaurante que en este... Yo diría que no es necesario pedir cita... No sé si habrá cambiado mucho la cosa, pero sí que es verdad que tiene algunas mesitas dentro y es así bastante acogedor. Pero vamos, a mí también pues me gustó bastante un poco el rollo que tienen, y un poco el punto negativo es que me puedo llegar yo a quedar con un poquito de hambre. Sí, que a lo mejor pero tienes que bien, pedir dos platos en lugar de uno, ¿no? Sí, bueno, o sea, digo con todo, en plan con entrante, principal y postre, pero bueno... A ver, pues si os quedáis con hambre, os pedís otra cosa más. Claro. O luego te tomas el café y yo qué sé. Entonces, bueno, en cuanto a plantas, voy a darle un 3,5 de 5. Un 3,5. Un 3,5 de 5, vale, sí. Vale, está bastante bien, está bastante bien. No, a ver, obviamente como estos son nuestros favoritos, van a tener buena nota prácticamente todos. Está muy bien, está muy bien. Yo me acabo de dar cuenta que no le he dado nota al Pizzi and Dixie. Yo al Pizzi and Dixie le pongo 4 plantas de 5. Está muy rico. Las pizzas están de 10. Vale, paso ahora a el sitio que todos los que améis los donuts vais a idolatrar. O sea, vosotros no lo sabéis, ¿vale? Pero si os gustan los donuts, este es vuestro lugar favorito en el mundo. O sea, es literalmente el cielo de los amantes de los donuts. Y encima, todo es vegano. Se llama Bite Me Café. Es cafetería también, como su propio nombre indica, pero realmente el café es secundario. Tú vienes aquí a tomarte tus 25 donuts, porque tienes que probarlos todos. Esto es así. Hay un montón de variedades distintas. Están todos que te cagas. O sea, estos donuts tú los llevas a cualquier sitio. Nadie sabe que son veganos, que no. y o sea, te coronas. Literal, que yo diría que es el mejor sitio de donuts de todo Madrid, y me atrevería a decir de toda Españita, sin lugar a dudas, para mí por lo menos lo es, subjetivamente lo es 100%, y encima vegano, o sea, es que lo tiene todo. Si os metéis a la página web, vais a ver las fotos de todos los donuts, de todas las variedades que hay. Vais a decir, joder, qué hambre. Yo lo estoy viendo ahora mismo mientras grabo esto. No sé si tú le has dado al click. Si quieres darle al click y que se te haga la boca agua, vas a flipar, Están buenísimos. Lo que sí... ¡Ostras, chaval! Sergio ha entrado. Confirmamos. ¡Ostras! De locos, o sea, meteros en el enlace. Tío, de locos, ¡qué hambre, de locos! Por favor, estos donuts, Dios mío. Mis favoritos son los choco blanco y naranja. O sea, esos están, Dios mío, qué buenos. Tengo que ir, lo siento mucho. En cuanto terminemos de grabar, me voy para allá. Un abrazo a todo el mundo. Me voy a comerme unos cuantos donuts porque esto es espectacular. Además que es que lo llevan tres chicas y son o sea, son un amor. También está bastante en el centro, o sea, os podéis acercar andando desde prácticamente cualquier sitio. Si os quedáis con hambre después de haber ido al Pizzi and Dixie, pues bajáis la comida con un paseíto y decís, venga, y ahora cafecito en el Chilling Café y después de las tortitas os vais a por unos donuts. Si queréis coger varios donuts, sí que es cierto que ellas no tienen muchísimo, o sea, los hacen siempre, digamos, on demand, que en español es en demanda, bajo demanda, básicamente, que parezco aquí yo en plan, oh, madre mía, el chico internacional. Pues eso, tú les tienes que el día de antes, les pegas ahí un toquecillo o les escribes al mail y dices, prepárame para mañana mis 20 donuts de, pues yo qué sé, pues eso, los de naranja, que están muy buenos. Y te hacen ahí tu cajita, tú vas, los recoges y maravilloso. Sí que tienen unos cuantos que son los que, digamos, venden a la gente que va pasando por ahí, que dirá, qué ricos estos donuts, y te coges ahí uno. Pero si queréis coger varios donuts, no vayáis con la idea de, vale, voy y arramblo con todo lo que haya, porque no tienen muchos. Es un negocio súper pequeñito y van un poco eso. O sea, tú les puedes escribir por Instagram o por el mail o por lo que sea, y luego te lo preparan siempre con 24 horas. Y está, de verdad, o sea, los mejores donuts de la historia. Muy, muy, muy buenos. Este yo creo que tiene... Sí, tiene sus cinco plantitas sobre cinco, porque es que están increíbles. De hecho, si os metéis a su Instagram, también vais a decir, vale, antojazo de donuts que se me acaba de entrar al cuerpo así como sin venir a cuento, porque es que están... Es que qué buena pinta, de verdad. En fin, sigo, que me pongo aquí a ver fotos de donuts y no paro. Vale, y luego el siguiente que os voy a recomendar, este es todo lo contrario, ¿vale? Este se acabó el guarreo, ¿vale? Se acabó el gordeo de los donuts y vamos con un restaurante que se llama Avocado Love. Avocado Love, como su nombre bien indica, es un restaurante vegano en el que prácticamente todos los platos están hechos con aguacate. Y dirás tú, hostia, qué aburrido, ¿no? Qué aburrido. Todo aguacate, acabas un poco hasta el chumino de aguacate. Pues no os hacéis la idea de lo distintos que son todos los platos. Este restaurante es un poquito más caro. Sí que es verdad que es un poco así más de ir en una ocasión especial, ¿vale? Claro, el aguacate ya de por sí es un ingrediente bastante caro. Todos los platos están increíbles. Tienen menú del día también. No, o sea, es que de verdad, yo ahora mismo te digo, vale, platos con aguacate, pero es que hay platos en los que el aguacate ni se nota. De hecho, tienen postres con aguacate también. Sí, estoy viendo un falso twister de chocolate blanco, lima y aguacate. Efectivamente. Y digo, hola, perdona. Efectivamente. Tú te tomas el postre con aguacate y dices, esto está buenísimo. Y a ti no te dicen que lleva aguacate y no te enteras. Pero están increíbles, o sea, increíbles. Prácticamente todos los platos. Sí que es cierto, también tienen hamburguesas y demás. Yo aquí es el típico sitio donde no iría a probar las hamburguesas. Porque para probar hamburguesas ya tenéis, pues eso, el Mad Vegan, el Viva Burger. Entonces yo aquí iría a los platos así un poco más de tenedor, ¿sabéis? Mola mucho porque literalmente cocinan a vuestro lado. O sea, está la cocina ahí al lado. Entonces, si por ejemplo pasáis al baño, vais a ver cómo están haciéndolo todo y demás, y veis todas las preparaciones de agua. Yo en todos los restaurantes me gusta mucho ir al baño. Es como, a ver cómo es el baño de este restaurante. Me estoy dando cuenta que soy un poco raro. entre el agua y lo de visitar los baños de los restaurantes, madre mía. Es que los baños molan mucho. A ver si tienen limpia la taza y vas a ir con el ojón. A ver qué tal los microbios de este baño. No, la verdad es que hay baños que molan un montón. De hecho, el baño, por ejemplo, del Viva Burger es muy guay. O sea, si tenemos que hacer un top de estos restaurantes. En cuanto a baños, el baño del Viva Burger me gusta mucho. Es de mis baños favoritos. Tiene ahí mucho rollo. Y el baño de este sitio también está muy guay y mola porque a la que vas al baño, tú ves cómo lo están preparando todo. Y es espectacular, es espectacular. Y además, para beber, te preparan también ahí como una especie de agua con unas especias y unas movidas que a mí, personalmente, también me gusta mucho. En cuanto a agua, yo les doy un 5. En cuanto a baño, les doy un 5 también. Y luego, nota total, les daría un 3,5, quizá por el precio, porque sí que dices, hostia, no se puede ir mucho, pero está muy guay. 100% recomendado también. Si os mola el aguacate, este es vuestro lugar porque vais, os va a flipar todo el restaurante. Y el restaurante es precioso, el restaurante es súper bonito. Es como todo así verde, con muchos aguacates por todos lados. Muy guay, muy, muy guay. Vale, voy yo con el siguiente y la verdad es que de lo que me falta por hablar, tengo un poco de delito porque no los he visitado aún. Vale, o sea, son pero, que tienes que ir todavía, ¿no? No podemos hablar es, de primera mano, pendientes. Pero sabes que existen. Eso es, son veganos. Ajá. Vale, el que voy a hablar ahora se llama Aflama, es una taberna aragonesa, de hecho muchas Olo. Cosas de la carta están escritas en Fable, Olo, qué guay. En aragonés. Y vamos, estoy leyendo ahora un poco por aquí por encima, y bueno, son un grupo de jóvenes que se han organizado en una cooperativa para sacar adelante en pleno centro de Zaragoza. Está también, esto es en calle Mayor, está también cerquita del Pilar, ¿vale? Uh-huh. Es una de estas calles que están por aquí cerquita del Pilar. Es un restaurante vegano de calidad y la carta, la verdad es que es muy, muy asequible. Por ejemplo, tienen el menú del día, de lunes a viernes, para minchar, incluye bebita agua ubin, ¿vale? Está ahí en la ufierta, está en Fable. Y pues ahí ves un poco lo que tienen y por 9 euros el menú, ¿sabes? Es ojo, muy barato y tienes primero, segundo y postre. En cuanto a precio está increíble, ¿eh? Y luego tienes ya pues hamburguesas, por ejemplo, desde 4 euros y medio. A ver, también tienes otra hamburguesa que vale 10, pero digamos que no te quieres gastar mucho dinero, pues 4 euros y medio. Que te quieres en plan pedir la doble hamburguesa, claro. Gordota, con que 10 euros. Este es vegano, ¿eh? No sé si lo he dicho, pero es totalmente vegano, ¿vale? 100%. Luego pues hot dogs también o raciones de bravas en bocadillo hay calamares, bueno, de falsos calamares, ¿sabes? Calamares veganos. Los buenos calamares veganos. Y están muy bien, también tienen pizzas, ensaladas, entonces tienen como un poco de precio adaptado a todos los públicos. Y una cosa curiosa es que tienen su propia app para repartos a domicilio, la app de Aflama. ¡Hola! ¡Qué hola! Y sí que y reparten, o sea, disponible en Google Play y reparten solo para cenas, ¿vale? Uh-huh. De 8 a 11 que tienen y la verdad... me estoy planteando... va a caer, podríamos decir que va a caer hoy. Es que, a ver, como estoy con lo de ayuno intermitente, últimamente sí que es verdad que no ceno, pero bueno, algún día igual cae. O si no me he pasado a comer, no pasa nada. Yo he de decir... algún día me tengo que acercar. Tal y como me lo has comentado, ahora mismo, junto con el de Baobab, el de Aflama es el que más me llama la atención. Me mola mucho que tengan su propia aplicación... Uh-huh. Que el precio, haya tanta variación de precios y puedas comer tan barato, que me parece increíble. Y me mola mucho también que tengan, o sea, que sea tan como tan personal y que esté ahí en idioma... ¿Cómo se llama? Sí, en Fable. En Fable, eso, Fable. En la Fable, digamos, en aragonés. Que sí que es verdad que el Fable se habla más por el tema del Pirineo y por aquí ya por lo que... Según vas bajando del Pirineo ya se pierde mucho, digamos, ¿no? Digamos, la costumbre del idioma. Pero sí que alguna palabra queda. Tú no sabrías decirme nada en Fable ahora mismo, ¿no? A ver, yo por ejemplo te puedo decir alguna palabra que te puede sonar raro. Esbafar. ¿Conoces la palabra esbafar? Esbafar, ni idea. Me suena un poco a guarrada. Pues mírate, por ejemplo, el esbafar se hace aquí, por ejemplo, con la cerveza. Hay unas salas de esbafado. Y no es ni más ni menos que cuando le quitas a una bebida el gas. Si tú agitas una Coca-Cola... Y dejas que se vaya al gas, la esbafas. Y eso que se va al gas, eso es que está, esa Coca-Cola está esbafada. Ah, amigo. O sea, es como tirarte un pedo, tú también te puedes esbafar a ti mismo, ¿no? Claro. Digamos que es cuando le quitas a... esto, por ejemplo, se hace en la cerveza para quitarle el gas, se dejan las cámaras de... para que vaya pues perdiendo pues el gas. Entonces sí, por ejemplo, pues esbafar. Me gusta mucho. Qué guay. Aflama, apuntado. Quiero ir a Zaragoza ahora. Muy bien. Quiero ir a queda Zaragoza. Pendiente. Yo a Madrid también. Hacemos una cosa. Me cojo unos cuantos, hago un pedido en el Bunis Deli de 200 donuts y voy para allá. Y nos vamos a Aflama. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Vale, pues voy yo con mi última recomendación porque como yo tenía 9 en total, pues son impares. Así que en esta última tanda solamente tengo uno, ¿vale? Y se llama La Huella Vegana. Este sí que es verdad. Nos vamos a salir de todo lo que viene siendo el centro de Madrid. El resto, las otras 8 opciones... las tenéis ahí in the middle of Madrid, totalmente en el centro, pero esta tiene dos. Estos chicos montaron un restaurante, les fue súper bien, y montaron un segundo restaurante, pero están los dos a las afueras de Madrid. O sea, Uno está por la parte del norte, en la parte de Las Rozas, y otro está justamente por el sur, en la parte de Vallecas, de Ensanche de Vallecas. Los dos sitios son increíbles, tienen prácticamente la misma carta, porque los dueños son los mismos, y es el típico sitio para comer también así, baratito, vegano. Ya os digo que para ir tenéis que ir en coche o porque si no se os hace bola. Así que este es el típico lugar de para cuando ya digáis, vale, he estado en Madrid 200 veces, he probado ya todo el resto de restaurantes, no sé a dónde ir, y decís, pues mira, me apetece a mí, yo qué sé, hacerme una excursión al norte de Madrid, a la Sierra de Navacerrada, pues antes me paso con el coche por la huella vegana, me como algo y luego sigo yendo ahí a la excursión del bosque. Es de mis sitios favoritos, me gusta muchísimo. Yo a este le voy a poner 4 plantas sobre 5. Tienen unos platos muy, ¿cómo decirlo?, peculiares. O sea, son platos que yo no he encontrado en ningún otro restaurante. Tienen las típicas hamburguesas, tienen los típicos... De hecho, hay un burrito que tiene garbanzos dentro que está increíble. Es de mis platos favoritos. Y luego hay un plato que yo solamente he visto aquí. Yo cuando, antes de ser vegano, un plato que me encantaba porque lo preparaba mucho mi madre, era el bonito en escabeche, ¿vale? Que básicamente es como, pues, bonito en conserva y le pones ahí cebolla, le pones como un montón de pimienta y eso estaba riquísimo de sabor. Bueno, pues en la huella vegana, que yo, de verdad, o sea, prácticamente me eché a llorar cuando lo probé, dije, hola, buenas tardes, además... Nos lo pusieron como tapa, siempre que puedes ir a tomarte, tienen hasta terraza, y ahora pues con el tema de las terrazas es con lo que más lo petan, como no está para nada en el centro, hay un montón de espacio, tiene una terracita ahí en la calle, yo siempre he ido al de Las Rozas más que al otro. Tienen para tomarte una cerveza y demás, y te ponen tapas también. Y entonces, aunque vayas a comer, siempre te ponen unas tapas antes. Y yo este plato era de tofu, entonces dije, bueno, pues la verdad es que ahora mismo a mí tofu no me apetece demasiado. No pedí eso, pedí el burrito con garbanzos, que también está increíble. Y me pusieron una tapita con un poco del tofu este en escabeche. Y lo probé. Y ¿sabéis esto como muy Ratatouille? Si habéis visto Ratatouille, os voy a hacer un pequeño spoiler, porque ya años ha habido para ver Ratatouille. ¿Tú has visto Ratatouille, Sergio? Sí, sí. Vale, estamos bien. En Ratatouille hay, digamos, el antagonista, el malo, que es un crítico así de comidas, de platos y demás, de restaurantes. Le preparan la Ratatouille y es como que el tío vuelve a su infancia y de repente es como, oh, Dios mío, es como la Ratatouille que me preparaba mi madre. Pues a mí me pasó eso. Yo de repente me tomé el tofu este, además que no sabía, claro, fue como, era la tapa, yo no sabía ni siquiera a qué sabía eso. Vi que tenía cebollita, tal, no sé qué. Lo probé y de repente dije, he vuelto a tener 11 añitos cuando tomaba el escabeche este que me hacía mi madre. Y literalmente sabe igual. O sea, es que de verdad que yo cuando digo que todos los platos se pueden veganizar, es que todos los platos se pueden veganizar. Totalmente. Esto era, vale, con la textura del tofu, pero es que literalmente era el sabor del bonito en escabeche. Buenísimo, buenísimo, riquísimo. Y desde entonces, pues este restaurante dije, os llevo en mi corazoncito para siempre. Sois los mejores. Arriba la huella vegana. Y bueno, sí, 4 de 5 plantas le vamos a poner. Le vamos a poner 4 porque están un poquito lejos y es un poco putada, pero muy guay, muy muy guay también. Y de hecho tienen una hamburguesa que si la pedís, parte de lo que cuesta esa hamburguesa la destinan a una protectora de, pues creo que de perros, si no me equivoco. O sea que encima es como, oye, mira, vamos a ayudar aquí un poco a los perrillos. Qué guay, qué guay. Muy guay, muy muy guay. Es el típico sitio que no conoce mucha gente, pero que está muy bien. Y con esto terminamos mis recomendaciones. Tú tienes una última, ¿verdad? Sí, yo tengo una última que tampoco he visitado. Uh-huh. Se llama La Piparra. Bueno, como no la he visitado, tampoco le voy a dar plantitas como la anterior. Y este también está por la zona del Pilar, pero es igual que el Umami, está como muy céntrico del Pilar. La Fresca Vegan Food estaría como a la derecha en el mapa. Este está como a la izquierda, ¿no? Uh-huh. Está un poco en plan... Depende para qué lado vayas, habrá un restaurante vegano que pisar. Entonces, este sí que tiene pues más temas así como de carta, también tiene precios así un poco variados, pues tiene bocadillos, tiene también pues esos sándwiches, tostadas, bueno, pues por ejemplo puedes pedir una tostada pues desde 1,50€, pues típica tostada de tomate con aceite de oliva, a cosas más elaboradas pues como pues eso, sándwiches vegetales de 5€ o ya bueno, raciones o bocadillos de 5,50€, típico, digamos, bar, ¿no? Uh-huh. Ponme un bocadillo, tal. Y la verdad que también tiene muy buena pinta y, bueno, queda pendiente el de allí. También tienen postres, Así que bueno, me la apunto también, me faltan a Flama y la Piparra, lo siento mucho si me escucháis, gentecilla de allí. Algún día iré, los visitaremos, no hay problema. Y os visitaré y os pondré seguramente de 3.5 para arriba, os voy a poner plantitas, seguramente. Somos, es que como nos gusta tanto comer, es que difícilmente damos mala nota en realidad. Encima que es vegano, o sea, ya de por sí, siendo vegano, las tres plantitas las tenemos que dar, eso es así. Sí, sí. Eso es así. No hay restaurante vegano malo. Pues muy guay, muy guay. Oye, ¿y habías pensado, tú habías pensado una movida, ¿no? Para la gente que escuche este podcast. Sí, había pensado una cosita porque, claro, nosotros solo podemos hablar de los restaurantes que conocemos. Claro. Entonces, claro, yo pues hablo de lo que está aquí en Zaragoza. Luego sí que es verdad que hay más restaurantes generales, no franquicias, por así decirlo, pues como puede ser Udon o como puede ser, yo qué sé. Que tiene una opción vegana. Pachan Company y demás, que tienen esas, se están adaptando y tienen esas opciones veganas. Pero me gustaría que, bueno, siempre publicamos un post en Instagram, pues el mismo día que publicamos el capítulo, los miércoles. Entonces digo, ¿y si la gente comenta con su ciudad y cita al restaurante para decir, mira, yo soy de Valencia y aquí está este restaurante que es vegano, que me gusta mucho tal, y nos lo marca, así para que la gente también, digamos, hacer como una recopilación de restaurantes veganos también allí. Me gusta. ¿Qué te me parece? Gusta mucho la idea, de forma que todo el mundo pueda meterse a ver los stories, y claro, si nos mencionáis a nosotros, nosotros podemos ponerlo en como en repost de este de reinstagrameamos, rehistoreamos en Instagram, y entonces podemos hacer como una recopilación de forma que todo el mundo pueda meterse a ver esos stories y ver qué recomienda la gente. En plan, en mi ciudad, que es esta, tenemos tal restaurante. Y muy guay, me parece muy buena idea. Me parece muy buena idea. Con stories o en comentarios en el post o lo que sea, nos lo ponéis allí y nosotros pues ya, pues si ponéis @ malditos veganos podcast, sí que podremos compartirlo porque nos estaréis mencionando, pero si no, pues igual lo vemos, pero no podemos compartir. Así que ya sabéis, yo creo que es una forma para unificar un poco también y que vosotros también, eso es, que la gente nos pueda recomendar también sus restaurantes y que nosotros descubramos restaurantes nuevos, ¿eh? Que a mí, por ejemplo, en Madrid me quedan 200 millones de restaurantes por descubrir, así claro. Que la gente dice, yo oye, digo sí. Tienes que, ¿cómo que eres de Madrid y no has ido a tal sitio? Claro, dices, claro. Y dices, ah, pues no pasa nada, me lo apunto, voy ahora después de cogerme unos donuts. Pues ahí tengo los donuts, ¿eh? Yo ya los tengo en la cabeza, no sabes cuánto, ¿eh? O sea, ahora mismo yo te estoy viendo a ti mientras estamos grabando y ya te veo la cabeza, se te está convirtiendo es en un donut. Es como el capítulo ese de los Simpsons, que Homer tenía el donut y se iba comiendo a sí mismo. Pues nada, hemos llegado al final de la recomendación y por tanto al final del podcast. Muy interesante, me ha entrado muchísimo hambre, así que yo creo que terminamos tal cual. Y me voy a comer corriendo. Por supuesto, recordaros los links a todos los restaurantes de los que hemos hablado, ¿vale? Los tenéis ahí en malditosveganos.com/18. Podéis pinchar en todos los nombres y ahí, pues eso, que de repente os interesa uno, os interesa Mad Vegan, os interesa el de Aflama, que estaba muy guay en Zaragoza, y decís, ah, pues venga, le voy a echar un vistazo. Tenéis ahí todos en el link, ¿vale? Y por supuesto que si tenéis, yo que sé, cualquier recomendación o de repente no estáis de acuerdo y decís, yo he estado en la tía Carlota y me pareció una mierda. El río, una mierda. Pues nos escribís a hola@malditosveganos.com y nos decís, oye, no estoy de acuerdo, o sí, estoy muy de acuerdo, o mira, yo soy de, no lo sé, de repente a alguien de Barcelona le apetece hacernos una mega recomendación de los restaurantes de Barcelona, pues nos los podéis escribir y nosotros lo comentamos aquí en el podcast, encantadísimos. Y luego, por supuesto, la gente que nos escucha en Spotify, dadle ahí a la suscripción, el follow, os enteráis de cuando subimos podcast, pero ya puede ser en Spotify, pues en iTunes también, que tenemos ahí las 5 estrellitas, seguimos con nuestro 5.0, 5 plantas sobre 5. Eso es, 5 plantas sobre 5. Ahí está. Y luego también tenemos iVoox, que tenemos ahí a la iVoox Squad a tope, donde podéis dejarnos ahí tanto el follow como el comentario, como un like, como lo que os apetezca. Y ya estaría. Hoy vamos a comer mucho, pero hay algo que no nos va a quitar nadie. Y es que vamos a seguir siendo unos malditos veganos. Hoy se nos ha hecho un poco venga, bola. Ya sabéis, se nota que estamos pensando en los restaurantes. Se nota que estamos pensando en otras cosas. Sí, en la comida. A la gente, a alimentarse bien, a disfrutar de comer. Madre mía, qué hambre, chico, qué hambre.